¿Es posible una conversación y una reunión con Alberto Fernández? El viernes, cuando tuvimos una comunicación, quedamos en poder hablar lo que nos dijimos telefónicamente de manera personal. Habrá que ver cuándo y cómo lo podemos concretar. En definitiva, lo que estamos intentando, en general, cada uno con la responsabilidad que le compete, es generar un gran acuerdo, que obviamente debe tener nombre, sí, pero esos nombres deben tener un modelo y un proyecto para proponerle a cada uno de los argentinos. Esperemos que transcurran los días y que obviamente con el devenir de los mismos podamos encontrar el momento justo, propicio para poder hacerlo con él y con otros dirigentes. Yo creo también que Alternativa Federal, recibí los saludos de Juan Schiaretti, de Juan Manuel Urtubey, son personas con las cuales todavía está abierto el diálogo, sin que eso signifique que porque yo lo exprese ellos puedan conversar con el sector, pero bueno, son justicialistas y en algún punto de comunión se podrá encontrar para que a través de eso se pueda alcanzar ese gran acuerdo.